Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Archidona estará presente un año más de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, que se celebra del 22 al 26 de enero. En esta ocasión, el Día de Archidona en Fitur será el jueves 23 de enero, en el que se presentará una gran apuesta este año de la Concejalía de Turismo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, concretamente el programa 2014 Archidona Gastronómica, pasión por la cocina. También se presentará la 22ª Feria del Perro. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Esta semana se ha presentado el logo y el eslogan del nuevo programa de turismo 2014 Archidona Gastronómica, pasión por la cocina. En obras, ya han comenzado las obras de la calle Pilarejo desde el Paseo de los Pollos hacia la calle. Esta semana han continuado las votaciones en los presupuestos participativos. Así, el martes 14 de enero les tocó el turno a los vecinos de la zona del Llano, en el que ejercieron su derecho a voto en el centro de ocio juvenil El Silo. La Plaza Ochavada se convirtió el domingo 12 de enero en un parque de atracciones, con la celebración de la fiesta infantil organizada por la Concejalía de Turismo. Esto es Archidona Noticias, así comenzamos. Archidona estará presente un año más de la mano del Patronato de Turismo de la Costa del Sol en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, que se celebra del 22 al 26 de enero. En esta ocasión, el Día de Archidona en Fitur será el jueves 23 de enero, en el que se presentará la gran apuesta para este año de la Concejalía de Turismo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, concretamente el programa 2014 Archidona Gastronómica, pasión por la cocina. También se presentará la 22ª Feria del Perro y se repartirá material publicitario e informativo de los distintos eventos culturales y festivos que tienen lugar en nuestra localidad. Estos folletos serán repartidos por Archi, la mascota de Archidona y de la Feria del Perro, ha señalado el concejal de Turismo Alberto Arjona. Arjona ha destacado que se va a Fitur para dinamizar el turismo de la localidad, ya que Archidona está declarada conjunto histórico-artístico, y mostrar que Archidona es un destino de turismo de calidad. Después de la presentación de 2014, Archidona Gastronómica, pasión por la cocina, tendrá lugar una degustación de platos típicos archidoneses elaborados por los restaurantes de la localidad. El concejal de Turismo ha señalado que en Fitur se darán a conocer todo el potencial que tiene esta localidad situada en el interior de la provincia de Málaga. Buenos días, damos comienzo a esta rueda de prensa en la que presentamos un año más la presencia de Archidona en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Que como todos sabéis, bueno, pues tendrá lugar la próxima semana, teniendo su inauguración prevista para el miércoles 22 y prolongándose esta edición hasta el domingo 26. Son ya varios los años que este municipio y concretamente el área de turismo del Ayuntamiento de Archidona pues aprovecha el escaparate que ofrece este evento turístico, uno de los más importantes a nivel mundial, para mostrar las excelencias y el potencial turístico que tiene nuestro municipio. Y, por supuesto, 2014 no iba a ser menos. Por eso, desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona, pues llevamos unas semanas trabajando en lo que será la puesta de largo una vez más, un año más, de Archidona, de nuestro municipio, como destino turístico. Por eso, una representación de este ayuntamiento se trasladará, nos trasladaremos hasta la capital de España la próxima semana, para pues llevar y aportar nuestro granito de arena y que Archidona pues también sea exhibida y sea mostrada como lo que es, un destino de interior de calidad, un destino de interior competitivo, y queremos pues poner, como se dice popularmente, toda la carne en el asador para captar la atención de todos aquellos empresarios, de todos aquellos visitantes que a nivel particular visiten este foro, visiten este escaparate turístico, pues para decirle que en Málaga hay un municipio que está declarado conjunto histórico-artístico que merece la pena visitarlo por muchos motivos. Por eso, este año, en la jornada del jueves día 23, será un día, quizás el día más importante para la promoción de este municipio en Madrid, porque ha sido el día elegido para pues presentar dos eventos que van a tener lugar en 2014. Por un lado, presentaremos a media mañana uno de los eventos por los que la Concejalía de Turismo va a apostar más en este 2014, que es concretamente 2014 Archidona Gastronómica Pasión por la Cocina, un evento que lo que pretende, que más adelante precisamente vamos a presentar este evento allí en Fitur. La puesta de largo de este evento va a ser en Fitur, con el objeto pues de comenzar a darle difusión, porque como digo, la apuesta por 2014, el año gastronómico Pasión por la Cocina, la apuesta que se está haciendo desde la concejalía es muy importante. Lo que se pretende a fin de cuentas es dinamizar el sector turístico, aprovechando y poniendo en valor otro de los pilares fundamentales que tenemos, que es nuestra gastronomía. Por eso hemos decidido que el proyecto turístico, el producto turístico que este año se presente en Fitur sea este proyecto gastronómico que cuenta con la colaboración de los restaurantes del municipio. Y por otro lado, y como ya viene siendo habitual también, y de manos del concejal responsable, Paco Jiménez, también tendremos la presentación de la 22 edición de la Feria del Perro, uno de los eventos más característicos y singulares del municipio, que por supuesto, como no podía ser de otra manera, será protagonista en los días que dure la Feria de Turismo en la capital madrileña. Este año contamos con una novedad y, como siempre, vamos a tener y vamos a repartir, porque queremos que sea una promoción activa y no quedarnos simplemente en el stand, que nuestra promoción, que nuestros folletos, que nuestro material publicitario se quede simplemente de una forma estática en el stand del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, al que aprovecho la ocasión para agradecer un año más la predisposición, la colaboración que tiene con este ayuntamiento, porque hay que incidir que nosotros, que este ayuntamiento, vamos de la mano del Patronato de la Costa del Sol, porque evidentemente el coste que supondría tener un stand propio es inasumible por este ayuntamiento. Por eso, de nuevo, en este 2014 vamos de manos del Patronato de la Costa del Sol, que nos hace siempre pues las cosas más fáciles, nos ayuda a estar presente en un escaparate tan importante como es Fitur. Por eso digo que damos un paso más, como ya venimos haciéndolo en los últimos años. Queremos tener una promoción activa y este año la novedad es que ese material que vamos a editar para Fitur, donde van a estar representados los eventos más singulares, como he dicho, Feria del Perro, 2014, el año gastronómico Pasión por la Cocina, nuestra Semana Santa, la Zambra Morisca, y por supuesto, también vamos a vender a Archidona como destino turístico, vamos a vender su monumento y vamos a vender la riqueza cultural, histórica y artística que tiene este municipio, pero lo haremos, como digo, de forma activa. Por eso este año utilizaremos Fitur para presentar la mascota de la Feria del Perro, un tema que está coordinando directamente el concejal delegado y responsable de la Feria del Perro, Paco Jiménez, y este año el Archi pues estará en Fitur repartiendo y promocionando todo lo que es Archidona, concretamente y muy especialmente la Feria del Perro, pero por supuesto toda nuestra riqueza, como digo, cultural, artística y patrimonial. También vamos a contar, como ya viene siendo habitual en los últimos años, con una degustación gastronómica. Este año, con mucho más sentido, en la que colaboran restaurantes del municipio, porque si vamos a presentar las excelencias y un proyecto gastronómico que se va a desarrollar durante todo el año 2014, evidentemente el mejor broche de oro para esa presentación es degustar algunos de nuestros productos típicos, algunos de nuestros platos típicos, y por eso desde luego vamos a continuar con esta degustación para llamar la atención, captar la atención y el interés de medios de comunicación y de todas las personas allí congregadas, para reivindicar, como digo, y es el objetivo final de nuestra presencia en Fitur, que Archidona es un municipio, como digo, declarado conjunto histórico artístico, un municipio que merece la pena visitar, un municipio que tiene muchas cosas, muchos atractivos que descubrir, y desde luego no vamos a escatimar en esfuerzo, en tiempo y en ganas para vender, para aprovechar este escaparate madrileño, para decirle al mundo que merece la pena visitar Archidona. Seguimos con turismo, porque esta semana se ha presentado el logo y el eslogan del nuevo programa de turismo 2014 Archidona Gastronómica, pasión por la cocina, que se presenta la próxima semana en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, Fitur. El concejal de turismo, Alberto Arjona, ha señalado que es uno de los proyectos más ambiciosos de turismo, ya que durante todo el 2014 se realizarán distintas actividades en el que se promocionará la gastronomía local, ya que la gastronomía es también un pilar importante en el turismo. En este proyecto estarán involucrados los bares y restaurantes de la localidad, ha afirmado Arjona, ya que ha señalado que con esta iniciativa se promociona y se potencia el turismo. Durante este año habrá rutas y ferias gastronómicas, tendrán lugar masterclass y conferencias sobre gastronomía, talleres infantiles de cocina, exhibiciones de cocina en directo, jornadas formativas o la edición de un recetario popular, ha señalado el responsable de la Oficina Municipal de Turismo, Rocío Montero. Buenos días, damos comienzo a esta rueda de prensa convocada por la Concejalía de Turismo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la que pues damos el primer paso para dar forma y hacer realidad uno de los proyectos turísticos más ambiciosos en los que está trabajando la Concejalía de Turismo para este presente año 2014. Estamos aquí para presentar el logotipo y el eslogan, el nombre comercial, un proyecto, como digo, ambicioso, que desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona se está poniendo, porque ya se está poniendo en marcha. Hemos querido que, a pesar de que la presentación oficial del programa en sí y del cartel va a ser presentada el próximo jueves 23 de enero en Fitur, hemos querido previamente presentar en este ayuntamiento el logotipo que nos acompañará y que ilustrará, pues absolutamente, será la marca en definitiva que nuestro proyecto, este evento y este producto gastronómico pues tendrá y a lo largo de todo el año 2014. Como digo, este será es el eslogan que hemos editado, que se ha diseñado para ilustrar uno, como digo, de los eventos más importantes turísticos a nivel municipal que se van a desarrollar en 2014. 2014, Archidona Gastronómica, pasión por la cocina, es un proyecto que pretende involucrar a todos los restaurantes y bares del municipio con el objeto final de promocionar, poner en valor y divulgar las excelencias de la gastronomía y de la buena mesa local. Consideramos que otro de los pilares de calidad con los que cuenta nuestro municipio precisamente es su gastronomía, y por eso este año hemos querido apoyar y aprovecharnos en esta excelencia para potenciar aún más el turismo en nuestro municipio. Por eso queremos convertir a la gastronomía, a la buena mesa, en otro de los focos de atracción del turismo a nivel local. Como digo, 2014, Actividad Gastronómica Pasión por la Cocina es un evento que vamos a desarrollar durante todo el año 2014, en el que vamos a contar con actividades de todo tipo, desde establecer una ruta de platos típicos por los diferentes restaurantes y bares del municipio, e intentar atraer ferias gastronómicas a nuestra localidad, masterclass, cocina en directo, conferencias, cursos de formación para el personal de los restaurantes y el sector de la hostelería en nuestro municipio. Como digo, se trata de un proyecto, de un evento que va a aglutinar a un sinfín de actividades que persigue como fin último promocionar, difundir y resaltar las excelencias de la gastronomía local y de todos nuestros bares y restaurantes. Como digo, este proyecto será oficialmente presentado la próxima semana en Fitur, pero hoy hemos querido pues dar un primer paso y presentar el logo, el logotipo y el nombre que este proyecto pues va a tener durante toda durante el desarrollo de toda su vida, que como digo será el presente año 2014. En esta rueda de prensa me acompaña Rocío Montero, como por todos conocida, es nuestra responsable, la técnico de turismo, responsable de la oficina de turismo, que bueno, pues va a un poco ahondar en este programa que, como digo, vamos a desarrollar de una forma más exhaustiva el próximo jueves en Madrid, en ese escaparate tan importante que nos ofrece la capital malagueña para promocionar las excelencias de este destino turístico, en el caso concreto pues de Archiduna. Rocío, cuando quieras. Gracias, Beto. Bueno, pues yo voy a hablar de algunas de las actividades que se van a desarrollar este año. Y bueno, pues comenzamos, como bien ha dicho Alberto, con la presentación en Fitur del año gastronómico y luego ya será presentada en Archidona en el mes de febrero. A lo largo de todo el año pues vamos a tener diferentes actividades, ya en la oficina de turismo presentaremos lo que son los diferentes horarios, diremos cuándo se realiza cada actividad, pero hoy pues vamos a desarrollar las diferentes actividades, que ya se presentarán cuando se haga el cartel y ya se concreten algunas más, ¿no? Tenemos a lo largo de todo el año pues vamos a tener una ruta gastronómica que se va a realizar en colaboración con todos los restaurantes de Archidona que quieran participar en este año gastronómico. Vamos a realizar también ferias gastronómicas, vendrán a visitarnos alguna empresa del mundo culinario que nos deleite con sus productos gastronómicos. Alguna empresa pues de alguna región española. Tendremos también un recetario popular con platos típicos de Archidona. Este recetario pues lo tendremos en la oficina de turismo, pueden recogerlo todo el mundo, toda la gente de Archidona que le apetezca tenerlo, y también pues para los visitantes de fuera que nos visiten. Luego tendremos también conferencias gastronómicas que bien podrán hacerse o aquí en el auditorio o en la misma biblioteca o incluso en algún restaurante de Archidona. Tendremos concursos de elección del mejor plato, esto ya sería más bien para adultos, pero luego también tendremos pues talleres infantiles, como es lógico, de elaboración pues de algún plato relacionado con algún producto gastronómico típico de Archidona, pues bien con el mollete de Archidona, con la porra archidonesa, eso ya veremos. También tendremos masterclass, tendremos clases magistrales realizadas por algún personaje relacionado con el mundo culinario. Tendremos exhibiciones de cocina en directo, bien a lo mejor en el interior de algún restaurante, fuera también en alguna tienda terraza, en algún sitio también especial como es nuestra Plaza Chavada, el Paseo de la Victoria. Tendremos actividades en colaboración, por supuesto, con la Escuela de Hostelería del Convento Santo Domingo, jornadas formativas dirigidas al personal de restauración y a nuevos emprendedores. Vamos a tener también, a ver si nos confirman, la Feria Sabor a Málaga, aquí en Archidona. Vamos a intentar que se celebre aquí en Archidona. Y bueno, y campañas de promoción de todo el tejido de restauración de nuestra ciudad, ¿no? Vamos a intentar que todos los restaurantes que quieran, pues les vamos a facilitar lo que es su participación. Y van a tener diferentes promociones en todos los medios de comunicación que nos sea posible. En la misma propia oficina de turismo, pues vamos a intentar que a través de nuestra base de datos sean conocidos todos nuestros restaurantes, toda nuestra gastronomía que se ha ido forjando a lo largo de los años, Se va a dirigir a nuestros particulares, que son ya muchos los que se interesan por nuestros productos turísticos y por nuestra gastronomía chilonesa. Vamos a dirigirnos también a hoteles, a diferentes agencias de viajes, a otras instituciones, asociaciones, colectivos. Y bueno, decir desde aquí que la Oficina de Turismo pues está dispuesta a que todo el mundo que quiera participar pues que se ponga en contacto con nosotros. Pueden ponerse en contacto con nosotros pues a través personalmente, a través de nuestro teléfono 952716479, a través del email oficinadeturismo@archidona.es, nuestro Facebook Turismo Archidona, o a través del Twitter Archidona Turismo. Y así que nada, pues animar a tanto a los restaurantes de Archidona como a la gente en particular en que participen en todas estas actividades que van a durar todo este año 2014. En obras ya han comenzado las obras de calle Pilarejo, desde el Paseo de los Pollos hasta la calle Agua. Esta actuación tiene un presupuesto de 85.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Archidona aportará 50.000 euros y la Diputación de Málaga, a través del Plan de Refuerzo Económico, invertirá 35.000 euros. La actuación tiene un plazo de ejecución de 4 meses y en ella trabajarán 10 personas. Se va a llevar a cabo una reforma integral en esta calle para mejorar todas las infraestructuras, porque esta vía carece de recogida de pluviales. También se mejorará la red de saneamiento público y la red de alumbrado público. La obra se realizará en unos 170 metros de esta calle perteneciente al casco histórico de la localidad y en la que no se había invertido todavía, ha afirmado Lara. Esta obra se hace de manera administrativa para poder seguir el ayuntamiento realizando contrataciones. Así, en esta ocasión se contratarán a 4 oficiales, 4 peones, un fontanero y un electricista. Recordar que debido a esta obra el tráfico de las calles aledañas quedará de la siguiente forma. Entrada por calle San Juan, continuación por calle Carrera en sentido contrario al habitual. Calle Pavía se convierte provisionalmente en la calle de doble sentido, favoreciendo la entrada de calle Pilarejo y calle Salazar. Para la salida hacia la zona de la piscina municipal y recinto ferial se hará por la calle Don Carlos, rogando a los conductores extremen las precauciones. Esta semana han continuado las votaciones en los presupuestos participativos. Así, el martes 14 de enero les tocó el turno a los vecinos en la zona del Llano, en el que se ejercieron el derecho a voto en el centro de ocio juvenil El Silo. La zona de Virgen de Gracia votó ayer, el jueves 16 de enero, en el Colegio San Sebastián de 19 a 21 horas, y la próxima semana tendrán lugar las últimas votaciones. Así, la zona Ochavada votará el próximo 21 de enero en el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto de 19 a 21 horas, y la estación de La Romera lo hará el viernes 24 de enero de 19 a 21 horas en la Casa de Usos Múltiples. Las personas que ejerzan su derecho al voto a través de Internet podrán votar hasta el día 24 de enero, independientemente de la zona a la que pertenezcan. Cada persona tendrá que votar una propuesta en 3 zonas distintas. Serán nulas todas las papeletas de votación que no lleven señaladas 3 propuestas de diferentes zonas. Pueden votar toda persona mayor de 16 años. Se puede votar por correo electrónico en la dirección yoparticipo@archidona.es, en la cual tiene que aportar nombre, dirección, DNI y las 3 propuestas de zonas diferentes. Las propuestas que podrán ser votadas son: en la zona de Salinas, saneamiento, acerado y asfaltado de calle Escuelas. En la zona Estación de La Romera, adecuar la calle Aljibe para solucionar la problemática de humedades y encharcamiento que perjudica a estos vecinos, creando humedades en las viviendas. En la zona del Llano, las propuestas son: arreglo integral del parque en la zona Llano, seguridad y protección, limpieza de vallado, quitar el albero, poner carteles a no a los perros y arreglo a la red de abastecimiento del agua en la Plaza de la Constitución. En la zona de San Antonio, quitar barreras arquitectónicas de la calle Nueva, desde la carnicería hasta la fuente de Antequera. Arreglo íntegro de la calle Jesús del Huerto y arreglo de la calle Málaga con acometidas de agua y salida de desguaces en las casas. En la zona de Ochavada, calle San Juan, ensanchamiento de las aceras, arreglo íntegro de toda la calle y arreglo íntegro de Álmez, consistente en acerado, alcantarillado, agua, asfaltado. Y en la zona de Virgen de Gracia, las propuestas son arreglo integral de la calle Chorrito, Son Ángel y Cuevas Bajas, arreglo íntegro de las aceras y de la calle Virgen de Gracia y arreglo de los muros del mirador y canalización de las aguas. La Plaza Ochavada se convirtió este domingo 12 de enero en un parque de atracciones con la celebración de la fiesta infantil organizada por la Concejalía de Comercio, con la que finalizaba la campaña de fomento de las compras en el comercio local con motivo de la celebración de la Navidad. Seis atracciones hicieron las delicias de los más pequeños, que disfrutaron de una jornada de diversión acompañados por sus padres y familiares. Todas las personas que compraron en los establecimientos locales recibieron por cada 10 euros una compra de un ticket con el que se pudieron montarse los más pequeños en las atracciones de manera totalmente gratuita. Esta fiesta infantil comenzó a las 11 y media de la mañana y se prolongó casi hasta las 5 de la tarde. Acabamos este informativo con nuestra agenda. La sala de exposiciones acoge la exposición La vida breve, dibujos para una ópera. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.